9 y 21 minutos. Quiero actualizar los datos del tiempo. La página del servicio tiene clavada los 4 grados de las 8 de la mañana, pero estamos 9 y 21 minutos. Tempranito todavía. Sí. ¿O no? Pero no me dice la temperatura. No actualiza cada... Cada hora, pero no sé. O sea, todavía no cambió el último reporte de las 8. Claro. Muchachos, ¿qué pasa? Vamos a charlar unos minutos con Darío Oliván, el propietario del Café Postdata, que por ahí hay buenas noticias para el sector. Darío, Pablo Cucharini y Lautaro Ventivegna te saludan. Buen día, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan ustedes? Bien, bien. Bien, Darío, a ver, ¿qué expectativas hay con esta posibilidad de que puedan volver a abrir las puertas y atender gente? Contanos. Mira, como expectativas hay un montón, imagínate, las expectativas vienen desde que arrancó esto. Sí. Después, bueno, nos fuimos amoldando un poco a todo lo que fue ocurriendo, y bueno, y quedamos un poco relegados en función a lo que es el rubro gastronómico, el rubro hostelero, y te puedo enumerar miles más. Sí. En este momento, sí, la semana pasada hubo una reunión con el municipio. Sí, se planteó y se plantearon medidas protocolares para llevar a cabo y poder empezar a trabajar, sí, que nos hace falta un montón. No tengo nada oficial, o sea, sé lo mismo que saben todos y no voy a pasar por alto esto, viste, por una cuestión personal, digo, y de cuidado, pero sí nos, bueno, es de público conocimiento que ayer estaban reunidos en la tarde de ayer para evaluar el tema de cómo va a ser la apertura de lo que son locales gastronómicos y gimnasios. Así que, bueno, haciendo una movida un poquitito para que esto se reactive, ¿no? Necesitamos trabajar y, bueno, hay posiblemente una chance de que en los próximos días tengamos esta confirmación. Claro. Y en tu caso, ¿cómo te las has arreglado en estos 2 meses? A ver. No me las he arreglado, sinceramente. Nosotros tenemos la cafetería hoy en día en Lago 134, pero comenzamos con una cafetería mucho más chiquitita en 25 de mayo de Irigoyen, y nos acabábamos de mudar, por lo cual se hizo una inversión que nos llevó más o menos 3 meses trabajar, y estuvimos 3 semanas abiertas, ya la última semana trabajando con el protocolo, porque se habían cerrado las escuelas, así que con un 50% y las medidas que nos habían pedido de sanidad y demás. Así que te soy sincero, no trabajamos de ninguna manera, no pudimos sostener empleados, la gente pide que no echemos empleados, pero tampoco tenemos ingresos, ni hay apoyo de ningún lado como para terminar de sostener a estos empleados, ¿verdad? Claro. Así que bueno, nosotros cerramos las puertas hace 90 días y hace 90 días que estamos sin ingresos, esperando, porque también es como, viste, hay que ser muy cauteloso y muy calculador a la hora de, bueno, de lo poco que tenés también en qué lo vas a invertir y si eso te va a dar una vuelta, ¿viste? ¿Cuántos son ustedes ahí en el Café Postdata? Mira, nosotros recién habíamos iniciado, como te digo, teníamos 3 semanas de trabajo, pero contá como un lugar que tiene 2 personas en la cocina y 4 personas en el salón, más o menos, ¿sí? Por ende, no soy solo el afectado, sino que es la familia de cada uno de los empleados afectados, más todo lo que toda la cadena que funciona alrededor de eso, ¿no? Claro. Ustedes habían cambiado el lugar del café. Nosotros nos habíamos mudado de lugar recientemente, abrimos 3 semanas, como te digo. Por suerte nos fue muy bien trabajando esas 3 semanas, que nos permitió por ahí mantener un poco el mes continuo. Pero bueno, fue solamente eso, que pudimos inclusive pagarle un poco a los empleados y demás, pero ya después de ahí no se generó ingresos. Y las modalidades por ahí que se nos habían brindado en función a lo que es el takeaway, que es esto de, le explico a la gente que hay mucha gente que no entiende qué es el takeaway, y esto de llegar a la puerta, agarrar su pedido e irse, ¿sí? Uh-huh. A nosotros esa modalidad no nos servía, obviamente que siempre va a consumir más alguien que está sentado que te lleves un café y una media luna, ¿verdad? Claro. Y los números y los costos de lo que es la gastronomía en función a lo que es el cafetero en particular es muy diferente a lo que es quizás un plato de comida, ¿no? Claro. Entonces lo que era delivery y el takeaway a nosotros particularmente no nos sirvió, no nos funcionó, y decidimos no implementarlo porque también había que hacer como una inversión en cosas que vos por ahí no tenés una infraestructura, ¿no? Descartables, una cocina que nosotros no teníamos preparada para una elaboración de comidas, ¿viste? Claro. Darío, así que bueno, fue muy tranquilo. Contanos un poquito, a ver si tenés conocimiento, por supuesto, de cómo sería el protocolo para regresar y poder abrir. Medianamente se tomaron los protocolos que utilizaron en el resto de las otras provincias, se fueron leyendo, por ejemplo, la apertura de los restaurantes y confiterías en Mendoza, en Salta, en Catamarca, pero a su vez diferenciamos un poco lo que es La Pampa, ya que venimos hace 50 días sin casos, claro. Y con una apertura bastante general de todos los rubros, inclusive con esto de la salida recreativa de la gente. Así que los protocolos son los mismos que en realidad piden todos. Hablar de protocolos hoy en día es lo que más que nada tenemos visible, ¿no? O sea, los cuidados necesarios, pero me parece que el cuidado más importante es el que cada uno ejerce sobre uno. La gente tiene que ser consciente de que se tiene que cuidar, que te tenés que lavar las manos, que te tenés que higienizar, de que esto es una realidad, de que hubo una pandemia, que, como dije ayer en una nota, nos afectó a todos, no la salimos a buscar y nos vino a buscar a nosotros, ¿no? Claro, sí. Pero digo, en los locales menos gente se va a permitir. Los locales trabajando un 50%, claro. Con un distanciamiento de 1.5 metros, 2 metros entre mesas y mesas, con la limpieza de calzado a la entrada, antes de entrar al local y entrando al local, con la limpieza correspondiente de utensilios y cosas de mesa. Obviamente que va a tener cada mesa un periodo de desinfección hasta que ingrese otro a ese sector, claro. Y sí el distanciamiento, ¿sí? También el recorrido de todo lo que va a hacer en función a al local, no sé, necesito ir al baño con el barbijo, o sea, cualquier lejanía que uno tenga de su mesa, digamos, va a tener que circular con el barbijo, que es obligatorio, obviamente, ¿no? Claro, sí, cualquier traslado. Che, Darío, menos para consumir, el resto es más o menos lo que venimos escuchando de un poco todo. Claro. Sí, se hizo hincapié mucho sobre el empleado, que está bueno, de las medidas que tenemos que tomar a la hora de la gente que trabaja en la cocina, la gente que trabaja en las mesas, o sea, los camareros deben solamente trabajar en las mesas, la cocina solamente en la cocina, por el distanciamiento. Y bueno, eso es lo que se nos pide más que nada y es lo que estamos proponiendo para, bueno, de alguna manera reabrir, y yo creo que día a día esto se va a ir como reorganizando, ¿verdad? Darío, ¿y vos volverías con la misma cantidad de empleados? No, sinceramente no, porque no se puede. No se puede, y porque yo ya te estoy hablando de que vamos a trabajar con un 50% del local menos. Nosotros anteriormente trabajábamos en una cafetería que teníamos 9 mesas, calculá. Hoy en día tenemos alrededor de 25. Lo hicimos al cambio porque la verdad que nos fue bien, pero también nos generaba como poca entrada de dinero, así que decidimos invertir un poquito más para que también nos deje un poquito más. Pero la realidad es que trabajando un 50% estaríamos trabajando como a la medida de lo que veníamos y sin tanto personal, sí, obviamente. De esas 25 mesas que tenés ahora, ¿con cuántas, según el protocolo que ustedes elaboraron, comenzarían a trabajar? Yo puedo trabajar con todas, por suerte. ¿Por qué? Nunca nos ostentamos en función a un lugar que esté lleno de mesas, sino que cada uno esté cómodo en su lugar. Bien. O sea que ya veníamos con un distanciamiento propio y personal para que la gente se sienta cómoda. Ahora lo que hicimos, sí, estamos, la cantidad de mesas que te nombré tienen un distanciamiento de 1.5 metros y así pides en 2 metros entre mesa y mesa, lo podemos llegar a lograr. Claro. Sí. ¿Y ya llamaste a algún empleado o empleada para que vuelva, no? Sí, estuve hablando con... Bueno. Sí. En realidad tenemos un grupo con todo el equipo que empezó a trabajar con nosotros. Lamentablemente uno de los chicos, por ejemplo, en esta situación tuvo que volverse a Córdoba. Mirá. Él era de allá y bueno, la verdad que se le había complicado para pagar su alquiler y demás, tuvo que volverse. Otra de las chicas también había renunciado días antes también cuando empezó todo esto, porque también, como te digo, es una cadena, o sí, sea, la persona que no va a trabajar hace que la niñera que cuida a sus hijos las horas que ella va a trabajar tampoco pueda trabajar. Sí. Claro. Darío, ¿cuántos locales o cafés están en esta situación aquí en la ciudad de Santa Rosa? Digo, porque hay un reclamo conjunto. Hay un reclamo conjunto, sí. Pasa que generalizar todo sería Pero bueno, generalicemos el gastronómico en sí, claro, sí. Total. Mm. Lo que es el cafetero, la particularidad que tiene, somos muy pocas las cafeterías, cafeterías hablo, ¿no? Que no tenemos como otra entrada o otro ingreso que fuese por fuera de lo que es la cafetería. Claro. Nosotros no tenemos una elaboración de panificación y demás como otros quizás pueden llegar a trabajar. En nuestro caso puntual, como te digo, hace 90 días cerramos y son varias. Puedo mencionarte lo de Mona Café también, a él no le está sirviendo para nada. Tengo una comunicación con Paco constante, tampoco sirve, no nos alcanza. La modalidad del takeaway, del delivery, no nos dejan el porcentaje que a nosotros nos sirve para pagar un empleado, pagar alquileres, pagar servicios. Los servicios siguen corriendo. Sí. Y los alquileres también, porque vos imaginate que cada uno tiene su kiosquito. Aquel claro. que invirtió en hacer sus 5 departamentitos para cobrar un mango y en este momento tampoco los puede cobrar, también es una problemática. Sí, y por ahí si te perdonaban, te decías, pagame el 50%, pero te quedaba la deuda del otro 50%. Claro, a nosotros, sí, no voy a hablar en función a lo mío, pero sí, pasa mucho. Era acumular deuda. Te conocen un 50%, pero después, lo que pagás después va para el 50% que te faltaba. Claro. Entonces, como que empezás a Nosotros, por ejemplo, en nuestro caso particular éramos chicos que somos mi pareja y yo, que no teníamos deudas. No nos gusta manejarnos con deudas, ¿no? Entonces es como lo que te bajaban se pagaba y uno... Y hoy en día te tengo que decir que tengo deudas. Y sí. ¿Viste? Sí. Y que lo que pedía yo un poco en estos reclamos que he salido haciendo es paciencia. La misma paciencia que tuvimos nosotros. ¿Sí? Yo por ahí no estuve de acuerdo con algunas movilizaciones, lo puedo decir tranquilamente porque lo he dicho en otros lugares también. Me parece que tenemos que ser un poco más compañeros y solidarios con el resto, los pampeanos en este momento, que tenemos la posibilidad de que todo se esté abriendo, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Y bueno, hace el 4 de mayo, cuando todo reabrió, yo también tuve que quedarme en mi casa paciente, esperando a que llegue esta fecha en donde todavía se está tratando, donde no tengo un ok. Sí. Y donde hay gente que quizás está reclamando más horas cuando uno por ahí todavía no abrió. Sí, yo hago esas salvedades a veces. O sea, me pongo en el lugar de todos, pero en este caso puntual somos muchos rubros que estamos sin abrir. Ni hablar del que tiene un salón de eventos, ni hablar de lo que son los boliches, ni hablar de lo que son las cervecerías. O sea, es muy amplio. Darío, no sé si querés completar con algo, si no, muchas gracias por estos minutos con Kermés. No, por favor, a ustedes, más que nada eso, que sepamos que bueno, que es muy importante el cuidado entre todos, que si esto se abre tiene que ser para bien, que cualquier cosa que falle va a ser un retroceso, así que la gente tiene que ser muy consciente de eso, y vuelvo a repetir que todos los comerciantes y todos aquellos que tengamos algún microemprendimiento seamos pacientes, porque todos somos pacientes en este momento y hay que seguir siéndolo porque no nos queda otra. ¿Sí? Bien, Darío, que tengas buen día. Muchas gracias. Buen día para vos también. Bien.